Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Sean bienvenidos al concierto dominical con la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el marco de su 90 aniversario. Soy Paco Aragón y lo que vamos a presentar el día de hoy corresponde a un concierto ejecutado el viernes 27 de febrero de 2004. En esa ocasión se interpretaron obras de Carlos Chávez, de Prokofiev y de Silvestre Revueltas. Para ser más puntuales, se interpretó la Sinfonía número 2 India de Carlos Chávez, el concierto para piano número 3 de Sergei Prokofiev y de Silvestre Revueltas, Redes y Sensemayá. En esa ocasión estuvo como solista la pianista Ingrid Flitter, todos bajo la conducción de su titular de entonces, el maestro Carlos Miguel Prieto. Sinfonía India número 2 de Carlos Chávez. La Sinfonía India es la sinfonía número 2 de Carlos Chávez, compuesta entre 1935 y 1936. En un solo movimiento, sus secciones siguen el patrón tradicional de una sinfonía de tres movimientos. El título significa el hecho de que el material temático consiste en tres melodías que se originan en las tribus nativas de América del Norte de México. La sinfonía es la composición más popular de Carlos Chávez. La Sinfonía India comenzó en diciembre de 1935 durante la primera gira del compositor por Estados Unidos como director y finalizó a principios del año siguiente. Se estrenó bajo la dirección de Carlos Chávez en una presentación de radio de la Columbia Broadcasting Orchestra el 23 de enero de 1936 y se presentó por primera vez en un concierto de la Boston Symphony Orchestra dirigida por el compositor el 10 de abril de 1936. El estreno en México tuvo lugar en la capital el 31 de abril. Esta sinfonía se ha vuelto inmensamente popular por lo que es la fuente principal de la identidad del compositor con el público, comparable a este respecto con la Quinta Sinfonía de Beethoven, el Bolero de Ravel o el Guapango de José Pablo Moncayo. En 1971, J. Schirmer, el editor de la obra, emitió un arreglo para la banda de viento de Frank Erickson, y aunque Carlos Chávez no había autorizado esta versión, él la llevó a cabo en las presentaciones, aunque con algunas revisiones propias. Músicos aztecas tocando Teponaztli en primer plano y Huehuetl, ambos llamados en la Sinfonía India. La sinfonía se califica para dos pícolos, el segundo intercambiable con la tercera flauta, dos flautas, tres oboes, clarinete en mi bemol, dos clarinetes, clarinete bajo, tres fagotes, cuatro cornos, dos trompas, dos trombones, timbales, percusión, aquí con cuatro instrumentistas, arpa y cuerdas. La sección de percusión originalmente incluía un gran número de instrumentos indígenas mexicanos, por ejemplo, la jícara de agua, la mitad de una calabaza invertida y parcialmente sumergida en una cuenca de agua golpeada con palos, güiro, cascabeles, que es un sonajero de pellets, tenabari, una cadena de capullos de mariposas, un par de teponaxtles, dapanquehuetl y grujitian, una cadena de cascos de venado. Cuando se publicó la partitura, el compositor sustituyó sus equivalentes más cercanos en la percusión orquestal de uso común, pero solicitó que se usasen los originales siempre que fuera posible. La sinfonía se basa en tres melodías que proporcionan las ideas de lo que son en realidad tres movimientos, aunque se tocan sin pausa. El compositor consideró esto como una condensación de la variedad tradicional de tres movimientos de la sinfonía, en la que un tercer tema asume la función de un movimiento lento. Este lento tercer tema, que comienza en el número de ensayo 43 en la partitura, está respaldado por una sucesión austera de acordes creados a partir de las cuartas partes. Los tres temas principales son melodías de los Huicholes de Nayarit, el tema principal comenzando en el ensayo número 9, los Yaquis de Sonora, los temas segundo y tercero comenzando en los números de compases 27 y 43 respectivamente, y los Erís de la Isla Tiburón de Baja California, que es el tema final, complementado por temas secundarios, algunos de los cuales también se citan en el folclore. Escuchemos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro Carlos Miguel Prieto, de una audición celebrada el día 27 de febrero de 2004, la Sinfonía número 2 India de Carlos Chávez. Escuchemos. Thank you. Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro Carlos Miguel Prieto, la Segunda Sinfonía India de Carlos Chávez. Concierto para piano número 3 de Sergei Prokofiev. El concierto para piano número 3 en do mayor opus 26 de Sergei Prokofiev fue escrito en 1921 utilizando esbozos de lo que empezó a escribir en 1913. Prokofiev comenzó a trabajar en este concierto en 1913 cuando escribió una variación que luego dejó de lado, y aunque revisó los borradores en 1916, no se dedicó plenamente al proyecto hasta el año de 1921, cuando pasaba el verano en Bretaña. Prokofiev en persona ejecutó la parte del solo en el estreno el día 16 de diciembre de 1921 con la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida por Frederick Stock. El trabajo no ganó gran popularidad inmediatamente y tuvo que esperar hasta 1922 para ser confirmado en el canon del siglo XX, luego de que Sergei Kusevitsky dirigiera una interpretación profusamente alabada en París. De los 5 conciertos para piano escritos por Prokofiev, el concierto para piano número 3 en do mayor opus 26 ha cosechado la mayor popularidad y aclamación de los críticos. El concierto irradia una vitalidad crepitante que testifica la destreza inventiva del compositor en salpicar inteligentemente los pasajes líricos con disonancias, manteniendo una asociación balanceada entre el solista y la orquesta. A diferencia de los ejemplos de conciertos para piano compuestos por muchos de sus antepasados románticos, la orquesta emerge sobre el acompañamiento secundario para llevar un papel muy activo en este trabajo. Aparte del piano solista, la orquestación incluye los siguientes instrumentos: 2 flautas, 1 pícolo, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, metales, 4 cornos, 2 trompetas, 3 trombones. En las percusiones, timbales, bombo, platillos, castañuelas, pandereta, cuerdas, violines, violas, violonchelos, contrabajos. La estructura: este concierto consta de 3 movimientos de aproximadamente la misma duración que hacen un conjunto de 30 minutos en total. Y los movimientos son: andante allegro, el primero en do mayor, que se inicia con un solo andante de clarinete, una melodía larga y lírica que la orquesta entera eventualmente toma y expande. La entrada allegro del solo de piano rompe inesperadamente el lirismo en un estallido de brillo y ritmo exuberante y armónicamente fluido. El piano y la orquesta continúan en diálogo pasando por un andante expansivo donde vuelven al primer tema y entonces finaliza nuevamente en un allegro emocionante y virtuoso. El segundo tema, con variaciones, es el movimiento central en mi menor y presenta un tema y 5 variaciones, un ejemplo deslumbrante de cómo Sergei Prokofiev expresa su ingenio ligeramente sarcástico en términos musicales. La orquesta presenta el tema principal, una gavota vacilante y picante. En la primera variación, que es una reexposición extensa y lenta asignada al piano, que se inicia con un largo trino seguido por escalas hacia los agudos que imita un glissando, como anticipación de la escala del solo de clarinete al comienzo de la Rapsodia en Azul de George Gershwin, escrita en 1924. La segunda variación es presentada por la orquesta a paso de galope, con el piano agregando agitación con largas escalas hacia arriba y abajo en el teclado. La tercera es una desconstrucción fuertemente asincopada del tema principal con un aire de jazz. La cuarta variación, posiblemente la más famosa, es una meditación inolvidable y maravillosa del primer tema, un diálogo libre entre el piano y la orquesta, un motivo recurrente de terceras descendentes, frías, etéreas, que se suman desde el piano a una atmósfera que evoca ligeramente otro mundo en esta sección. La quinta variación es otro allegro para solista y orquesta, comenzando en una tonalidad mayor brillante, pero modulando a aguas de transición a medida que el tema principal se fragmenta y cae en piezas de tiempo doble y entonces se construye y se hunde en una coda. La orquesta toca el tema principal en su forma original a la velocidad original, la mitad de la variación precedente, con el piano acompañando en un obligato, un corto final andante insinuando un final en mi mayor que da al piano la última palabra con un bajo acorde de mi menor. El tercer movimiento, Allegro Manon Troppo, en do mayor, al que Prokofiev llamó una discusión entre el solista y la orquesta. Comienza con una exposición en la menor del tema principal en fagotes y cuerdas en pizzicato, interrumpido por la entrada enérgica del piano con un tema conflictivo. El diálogo entre el piano y la orquesta construye vapor, con una breve aceleración del tiempo, presagiando larga y brillante coda, antes de llegar a un segundo tema lento y lírico en las maderas. El piano ofrece una respuesta bastante sarcástica y el tema lento se desarrolla a través de otra reexposición que recuerda a Rachmaninoff y otra exploración etérea, el solista corriendo arriba y abajo en el teclado suavemente sobre maderas disonantes, en un clímax unido con piano y cuerdas en un hermoso unísono, luego cayendo hacia la coda. Esta es la sección más descaradamente virtuosa del concierto, con una reexposición en allegro del tema principal, nuevamente en fagotes pero en mi menor. El piano la reenmarca inicialmente en re mayor, entonces se corre a un obligato bitonal contra un sol mayor en las cuerdas. Entonces, la coda explota en una batalla musical entre el solista y la orquesta, con ornamentaciones deslumbrantes en el piano sobre la orquesta, incluyendo los arpegios de notas agrupadas famosos por su dificultad, a menudo aproximado por pianistas, con glissandi usando los nudillos y eventualmente estableciendo la tonalidad final de do mayor y finalizando en un gesto dramático con un unísono fortísimo en do. Escuchemos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa el concierto para piano número 3 de Sergei Prokofiev. En esa audición, llevada a cabo el viernes 27 de febrero de 2004, estuvo como solista la pianista Ingrid Flitter, bajo la conducción del maestro Carlos Prieto. Vamos a escuchar. Thank you. Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro Carlos Miguel Prieto el concierto para piano número 3 de Sergei Prokofiev. Como solista estuvo la maestra Ingrid Flitter en una audición celebrada el viernes 27 de febrero del año 2004. Redes de Silvestre Revueltas. La veloz carrera musical de Revueltas era imparable. La rápida sucesión de obras, entre ellas Janitzio, Danza Geométrica, Ventanas y sobre todo la partitura para cine, Redes, estaban convirtiéndolo en un autor definitivo de la música mexicana. Históricamente se ha afirmado que fue demasiado para la música mexicana de la época. La música de Revueltas estaba rebasando rápidamente a la de Carlos Chávez, y los seguidores de los dos autores se empezaron a polarizar, formando grupos antagónicos, los revueltistas y los chavistas. Redes fue la primera obra que dio fama internacional a Revueltas. Incluso durante su viaje a España en barco, ya se sabía que viajaba a bordo el compositor de Redes. Mientras tanto, los compositores nacionalistas mexicanos se preocupaban y se preguntaban cómo Revueltas producía obras con extraordinaria rapidez, que de acuerdo a Aaron Copland, recordaba la velocidad de componer de Franz Schubert. Originalmente, la película llevaba el nombre de Pescados y fue un proyecto en forma de documental sobre los pescadores de la localidad de Alvarado, Veracruz, entre el fotógrafo estadounidense Paul Strand y Carlos Chávez. Por razones administrativas, Carlos Chávez abandonó el proyecto y con el tiempo recayó el encargo en Revueltas. La cinta no se terminó hasta finales de 1935. Revueltas concluyó la partitura mucho antes de que finalizara la filmación de la película. Cabe destacar que 1935 fue el año menos productivo de Revueltas. La película nunca tuvo éxito, pero la música de Revueltas trascendió completamente al proyecto, convirtiéndose en una de las partituras fílmicas más extraordinarias del cine sonoro. Redes convirtió a Revueltas en uno de los primeros compositores para música de cine sonoro junto con Sergei Prokofiev. Y aunque existe la suite orquestal de Revueltas, la versión más conocida e interpretada es la realizada por el director de orquesta austriaco Eric Kreiber, que cambió algunos detalles de la orquestación. Uno de los estrenos tuvo lugar en Nueva York en abril de 1937. Fue muy criticada y, sin embargo, fue modelo para los compositores de cine de Estados Unidos. La música no agradó a Paul Strand. En el mismo año se estrenó en París bajo el título Les Revueltas de Alvarado. Aunque no se sabe la causa exacta de la ruptura entre Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, quien siempre se mostraba inconforme, Chávez suprimió el nombre de Revueltas como subdirector de la orquesta el 18 de octubre de 1935 en el programa impreso. Nunca se volvió a programar una obra de Silvestre Revueltas en la orquesta. Escuchemos de Silvestre Revueltas, Redes, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción del maestro Carlos Miguel Prieto, en un concierto celebrado el viernes 27 de febrero del año 2004. Escuchamos del compositor mexicano Silvestre Revueltas su obra Redes. Sensemayá, de Silvestre Revueltas. De acuerdo con su hija Rosaura Revueltas, a su regreso a México, Silvestre no volvió a gozar del estatus del que había gozado en sus primeros años de compositor. Rosaura afirma que el compositor se fue a vivir a los barrios pobres y con la gente pobre en la Ciudad de México. Continuó con su actividad pedagógica y compositiva, y Rosaura lo visitaba con frecuencia para llevarle dinero, ya que su situación económica era lamentable. Con la ausencia de Silvestre Revueltas en México, la figura de Carlos Chávez se había fortalecido. Revueltas perdió su trabajo en la orquesta, por lo que se consagró exclusivamente a la composición. De esta época data la obra Tocata Orquestal Sensemayá, en su versión para gran orquesta. Aunque ya había realizado una versión para pequeña orquesta antes de su viaje a España, es la versión de 1938 la que ha prevalecido como la obra más popular del compositor y ha sido la favorita de los directores de orquesta. Sensemayá es quizá la obra orquestal mexicana de mayor prestigio mundial. Aunque las características musicales de Sensemayá no son mexicanas, sino más bien de influencia antillana, es la obra mexicana de concierto más analizada, grabada y tocada por encima de la Sinfonía India de Carlos Chávez o el Huapango de José Pablo Moncayo. Ha sido grabada e interpretada por directores de gran prestigio como Leopold Stokowski, Leonard Bernstein, Eduardo Mata, Esa-Pekka Salonen o Gustavo Dudamel, entre muchos otros. La Las características primitivistas y salvajes de Esencia Maya, muy relacionadas con la estética de Igor Stravinsky, junto con su gran complejidad interna, sorprendieron a los músicos de todo el mundo, entre ellos a Leopold Stokowski, quien la calificó como afortunadamente breve. Escuchemos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro Carlos Miguel Prieto la obra de Silvestre Revueltas, Sense Maya, tomada de una audición grabada el día viernes 27 de febrero del año 2004. Vamos a escuchar. Thank you. Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Xalapa la obra Sensemayá de Silvestre Revueltas. En esta audición escuchamos en primer término de Carlos Chávez la Sinfonía número 2 India de Sergei Prokofiev, el concierto para piano número 3 con la pianista Ingrid Fritter. Después escuchamos Redes de Silvestre Revueltas y finalizamos con Sensemayá. Y es así como nos despedimos de ustedes en esta audición de la Orquesta Sinfónica de Xalapa celebrada el día 27 de febrero del año 2004. Espero realmente que estén disfrutando esta serie de conciertos dominicales en donde estamos haciendo una selección de conciertos de diferentes temporadas y diferentes épocas de nuestra querida orquesta que este año cumple 90 años. Soy Paco Aragón. Les espero en el próximo concierto dominical. Muchas gracias por su atención. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colinó.